vive contenta, goza la vida, tapa una herida que le causó el amor. Si es su destino quedarse sola, no le interesa, no quiebra traición. Para Nacho, el Chupa Chichi, de parte de Valentina. Y cómo bailan, a ver, para el grupo de fans de Jorge Alberto y sus príncipes. Sí, sí. ¿Quién ahí? La señora cambió su vida, sus días son especial, porque sale cuando quiere y si no vuelve le da igual. Va al gimnasio, hace yoga y en los bailes siempre está. Bajó unos kilos, se puso en forma, ahora es la reina de la peatona. Vive contenta, goza la vida, tapa una herida que le causó el amor. Si es su destino quedarse sola, no le interesa, no quiera traición. Vive contenta, goza la vida, tapa una herida que le causó el amor. Si es su destino quedarse sola, no le interesa, no quiere otra traición.